compañeros, nuestro evento está unos minutos para concluir y así dejar el espacio libre. Tenemos también la siguiente participación del compañero Jorge Salinas, que viene a cantarnos el himno zapatista. Y lo escuchamos con un fuerte aplauso. Eso, fuerte aplauso, compañeros. A ver, ¿cuántos nos sabemos el himno zapatista? Con todo respeto, hay que descubrirnos la cabeza para saludar a esa digna lucha de los hermanos zapatistas. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos, para que salgamos en la noche avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Esas palmas, compañeros! ¡Esas palmas! ¡Que viva la Chota Grande! ¡Viva la Máscara Verde! ¡Viva! ¡Que viva los solidarios de la Máscara Verde! ¡Viva! ¡Marcas políticas! ¡Libertad! ¡Marcas políticas! ¡Libertad! ¡Marcas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Los presos por luchar! Bien, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Nuestro evento ha sido concluido, pero también está el espacio libre para todos aquellos compañeros y compañeras que deseen dar alguna palabra.